di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. Es una porqueria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 865ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Pirata y su amigo, el señor Lagartica. Hola amigos de esta oscuridad. Ya, prendan alguna luz, pinches, sí, compadre. No nada. Sí, o menos. Ah, sí, está mejor. El humo de un cigarro a lo lejos. Ahí está. Es el túnel. Sí, bueno, muchas gracias. Preferimos así la intimidad a la oscuridad. No sabemos sé que por sí. qué la oscuridad crea, genera como un clima de intimidad. Sobre todo si estás en la nave María Tijuana y te pueden robar algo, así que hay que estar atentos igualmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico y gira en torno a los asteroides que marcan el límite de lo imaginado. Él es el capitán Roger Vinilo. Preparado para otra jornada inolvidable. No. Bueno, no importa. Los marinos escoceses aplauden lo que será sin dudas un acontecimiento sin precedente. Sí que sí. Con ustedes, la productora estrella de este programa, único en su género. Ella es la muda. Sí que sí, ella sí que es única. Sí. Llena de brillantes. Llena. Llena de transparencias. Llena. Llena. Llena. Llena. Llena de vigorosidad. Sí que sí. ¿Verdad? Porque está exultante, porque es viernes. Claro que se sí. Se lleva la chingada. Señoras y que señores. Está perfecta. Vamos a bajarnos de esos 15 pulgadas de tacones que tiene la muda. ¡Por! Para presentar a quien... con orgullo igualmente anda casi cuerpo a tierra, podríamos decir, porque generalmente está sin brillo, sus conexiones le llenan de grasa el pelaje, su estática hace que nos podamos acercar no nos podemos acercar demasiado, pero nos gusta, así es como nos gusta. Damas y caballeros, con ustedes el técnico acá, este viaje representando a todos los técnicos del universo, el Mico. Grande Mico. Sí, Mico, ¿estás preparado para una jornada inolvidable? Inolvidable. Sí, de mucha chamba. Es verdad. Ahí está. Claro. Bueno, listos y preparados, amigos. No se olviden, ya que será inolvidable. Claro, sí. Recordarlo. El recuerdo. Nosotros aquí estamos sin esperar nada, sin creer que merecemos algo, sin pensar que ocurrirá alguna cosa que cambie el panorama, sin sospechar que ahora vendrá lo mejor, sin ocupar nuestro presente deseando otro tiempo. Decoramos la carroza de nuestro viaje con flores artificiales, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Chesterman es de Tarija, Bolivia. Hola, Chesterman. Oficial Chesterman, por favor, presentarse. Feliz vengo de mi borrachera espacial de Tarija, Bolivia. Pero eso Chesterman. No es un policía. Un hecho de derecho de los que queremos tener aquí en la nave. De alguna manera, dice, cabrones, se me hace que tengo problemas con el halcón. Alcohol, no con el halcón. Es que ve halcones. Él dice, o se pone pedo, dice, se cree que está participando de un acontecimiento de cetrería. Claro. Y coloca el brazo así como esperando que un ave se le pose. Nunca llega. Nunca llega. No. Pero ya cuando lo ven con el brazo así es que sí, está pedísimo. Está Chesterman esperando su halcón. Dice, tengo problemas con el alcohol. Con decirles que el otro día fui alcohólico. Pero deberías dejar la policía. Porque, güey, un policía pedote es complicadísimo. Es complicado, sí, es verdad. Sí. Ya basta de policías que se drogan, que se emborrachan. No, que no, un policía. Que roban. Debe ser un ejemplo. Bueno, eso es imposible. Tenemos que limpiar toda la fuerza. No, hay algunos que no. Está el polichafa. Sí, el polichafa. Porque no queremos que el polichafa nos venga con otro ejemplo de un día que cruzó alguna vieja a la calle y que luego le quite la máscara. No, nuestro amigo. ¿Por qué hay tantos policías escuchando? Sí, ¿por qué hay policías? Me pone nervioso. No deben ser tantos. De hecho, hay muchos policías en el mundo. Sí, son muchos. Y los que nos escuchan realmente hablan muy bien de la fuerza. Guarden silencios. Y algunos se quitan la gorra, inclusive dicen, no, estoy escuchando. La marca se les nota. Sí, igualmente. Bueno, un abrazo, Chesterman, que dice. Fui el otro día a Alcohólicos Anónimos para borrarme de las listas. Bueno, voy a seguir chupando, dice. No, está perdido. No, sí. Absolutamente. Claro, ya no es más Alcohólico Anónimo. Es el alcohólico Chesterman. Claro, y todo el mundo lo conoce ahí en Tarija. Niños, ¿cómo están? Sudada de persona. Un besazo, hermanos del alma. Saludos del Muye. Muye. Boas de plumas. Sí que sí. Feliz y exultante. Dice, solo para pedir disculpas por no haberme reportado mucho tiempo. Pero ya se imaginarán. No hay problema, Muye. Sabíamos que estabas ahí. Sí, nuestro amigo Oaxaca. Igualmente le decimos, no es de Oaxaca, el Muye, está en cerca de Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen es bello, ajá. Y luego está Campeche, una ciudad horrible. Póngale. Donde está el Muye, que está en Campeche. Pero el Muye, esto no es justificación. Ya basta de esos que ven, no estuve por mucho tiempo por los exámenes, la chamba. Mamadas son mamadas, lo dijo Al Capone alguna vez, sí. Y nosotros lo respetamos. Dice el Muye, bueno, me he perdido, tengo nuevas amistades de ambiente, no he podido dedicarles la atención que se merecen. Por eso, mil disculpas. Ahora bien, yo estoy en vacaciones y pues vuelvo a escuchar el programa. Lo malo es que me van a operar. Sí, me van a operar. ¿De qué, Muye? La jarocha. No te hará la jarocha. Pero lo operarán de algo que es bien de loser, bien de perdedor. Ay. O sea, porque te pueden operar. Mira, me ha salido aquí en mi brazo, me pondrán un brazo biónico. Me van a hacer un lifting para. Me van a operar. Día, total. No. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Luego, ranking número uno, por supuesto, almorranas. Sí. Me van a operar de una mierda. Segundo, viene ahí nomás un quiste en el glúteo. Sí. O sea, lo lamentamos mucho, Muye. Sí. Dice, bueno, me van a operar justamente de un quiste en la nalga derecha. Que te coloquen siliconas, algo. Claro, aprovechemos la operación. Ya que abrimos ahí. Claro, que te un buen culote. Un culote de morenaza. Que yo soy el Muye, como andan por aquí. Dice, bueno, pero el posoperatorio va a durar más o menos un mes. ¡Ay, no! Aparte, imaginemos el posoperatorio de una operación de quiste en la nalga derecha. Es culo para arriba. Sí. No queda otra. Y tú como que no puedes reaccionar demasiado. Ay. Miras así y pareces Gregorio. ¿No? Una tortuga. Totalmente kafkiano ahí, como no te puedes dar vuelta. Y dices, ¿qué me están haciendo? Nada, le estamos haciendo limpieza, por favor, señor, colabore. Pobre Muye. Bueno, un mes mirando las sábanas. Póngale, sí. Dice, bueno. Y sin tener sexo. Claro, espero que levanten sus oraciones al sagrado niño elefante en mi nombre. Dice, ya saben, aunque pase mucho tiempo sin reportarme, aquí estamos, cabrones. Dice, bueno, un abrazo, Muye, que salga todo. Es una cosa de nada, realmente. Sí. No puede complicarse, salvo que te pongas cachondo con el médico. Ah, eso puede complicar. Trata de no moverte mucho. Hola, es un nuevo Felipe. Oh. Adoro el programa de voces. Pasa que llegan muchos brasileiros, brasileirau, sí. Aquí. Y a partir de un resultado futbolístico. Adoran este programa de fútbol. El programa de fútbol es este, sí que sí. ¿No? Estamos acá con el licenciado Futbolín. Dice, escuto todo día cuando tengo tu servicio. Mas no debo para asegurarme. Brasil 4, Argentina 1. Un abrazo, dice. Un abrazo. No sé si quiere consolar de alguna manera. O quiere remarcar, ¿no? Yo creo que remarca. Me parece bien que remarque. Un abrazo, Filipao, para vos, ¿eh? Hola, soy Giselle. Hola, Giselle. Así se dice, ¿no? No es Giselle, es Giselle. Dígalo como quieras. Bueno, soy Gise. Tengo 17 Hola, años Gise. Y les escribo desde Guatimosín, en Córdoba, Argentina. Pero el programa está muy bueno, ya que los temas que tratan y la forma en que lo hacen y lo desarrollan es muy particular. La página está espectacular, especialmente el chat. Va a con pedir gente algo, muy copada y saludos. Y espero que Nico, manden saludos para mi provincia. Me va a pedir chau. Mierda. Posdata, me gustaría mantener en contacto con ustedes. No sé si se puede. No. Se nos está cerrando justamente en estos momentos el contacto. Cierra el contacto. El contacto es de esta forma. Gise, un beso para ti. a que alguien de Guadalajara... Ah, no, nos ha enviado una foto, nuestro amigo Milan. Milan parece que está de gira. Es muy graciosa. No puedo ver esta foto. Milan está con la sudadera de la selección francesa de fútbol. Sí que sí. Y manda y dice, bueno, en mi último y único reporte del viaje por mi país, me parece importante informar que una silla intentó tocarme el culo en el centro de Guadalajara. Sí, esa silla es súper degenerada. Ya ven, sí. Y bueno, este es Guadalajara. En Guadalajara es muy de tocar culos. Sí. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, quiero agradecer al señor Lagartija. No, por favor, no me agradezca nada. Después de usted, licenciado, no hay de que es nomás de... ¿Por qué? Oti es quien firma este mensaje. Hola, Oti. Y dice, porque me ha ayudado muchísimo a esclarecer mi razón de existir, a comprender que la vida es una plasta flora que hay que tomarla seriamente. Gracias. Y gracias, además, por haberme hecho pasar una maravillosa tarde llorando de risa al ver que el objetivo de la vida puede ser tan simple como descongelar a Walt Disney. Por mi parte, iré a buscar lo que el viento se llevó y sentir mi vida cumplida cuando haya desenterrado a Carl Gable y usar sus orejillas para una azucarera. Gracias, amigos. Oti. De nada, Oti. Estaba bien orejón Carl Gable. Sí, es verdad. Te va a prepara la azucarera que sea grande, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Puedes usar abundante. Abundante azúcar. W. Dentar es de Tijuana, México. Hola, W. Dice, los españoles son los culpables del humor racista que impera en México. El gobierno acaba de omitir unas estampillas de Memín Pingüín y la comunidad afroamericana se ofendió. A ver, aquí hay algo que está mal. Si el gobierno lo acaba de omitir, ¿por qué se ofendieron? De emitir debe ser esto. Ajá. Acaba de emitir. Sí. El gobierno acaba de emitir unas estampillas de Memín Pingüín y la comunidad afroamericana se ofendió nuevamente. ¿Y ahora qué vamos a hacer cuando vayamos a los Estados Unidos de Norteamérica? No vamos a poder contar chistes de indios, de negros, de judíos, de hindúes, de yucatecos, de chilangos, de gallegos, de siberianos, etcétera. ¡Nada, cabrón! ¡Qué susceptibles son los norteamericanos! Como si nosotros nos quejáramos por las pinches películas en donde denigran al mexicano. Ejemplo, el ratón González. No se les vaya a caer el calzón a los cagados. Yo creo que Speedy González no denigra al mexicano, Hay cosas que denigran más al mexicano, que sí, es, que por sí. Ejemplo, tenerlo chambeando 16 horas y detrás de una cocina, póngale, y amenazarlo con deportarlo si no cumple con su trabajo casi de esclavo en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero eso es otro tema, ¿eh? Y pues es que el norteamericano es un ciudadano que está muy débil de sentimientos. Y siempre quiere más. ¡Hola, cabrones! Les escribe Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. Solo para mandarles un chiste que encontré en una página. Por lo menos es sincero, es un cuta face horrible. Sí. Un hombre va a la consulta al médico y le dice, Doctor, me he caído. Me duele, cabrón. Ah, sí. Doctor, me he caído y me duelen mucho las piernas. El doctor, luego de examinarlo, le dice, no se preocupe, caballero, no es nada. Dentro de unos días ya estará usted trabajando. Y el hombre le contesta, caramba, doctor, qué maravilla. Además de curarme, me dará trabajo. Claro, está chingón. Está chingón. Este chiste sí, es más comprensible dentro del contexto latinoamericano, ¿no? Claro. Pero dice, me da trabajo el doctor, pero esto está chidísimo. ¿Quién le dijo que trabajaba? Claro, lo más seguro, doctor, es que cuando vayan a su consulta sea alguien que ha perdido el trabajo. Sí que sí. Un abrazo para Jaeger ahí en Pachuca Hidalgo, ¿eh? Aló, desintegrados de este y otros mundos. Aló. Finalmente tengo algo de tiempo para escribir y contarles lo mucho que he disfrutado sus historias de la vida real y no tan real. Por mi parte, aquí van algunos comentarios y estos comentarios tienen la firma autorizada de Urban Tech. ¡Ja! ¡Grande Urban Tech! Desde Bogotá, Colombia, diciendo lo siguiente. Estoy de acuerdo con Pornotópico, al menos creo que fue él, en su madrazo a un sistema de educación que pretende que se apruebe a todo el mundo. En Locombia, afortunadamente, todavía no estamos tan locos, pero la brecha entre la educación básica, primaria y secundaria, y la educación superior es cada vez más grande. No solo el sistema de calificaciones y de planeación es diferente, sino que los estudiantes no adquieren hábitos fundamentales de disciplina y responsabilidad durante el ciclo básico, y por lo tanto, se revientan al llegar a las instituciones de educación superior. Claro, si se encuentran con profesores como yo, que no están dispuestos a permitir que una mano de irresponsables e incompetentes se titulen. Muy bien, Urban Tech. Sé que sí. Por suerte ya no tenemos que estudiar. Número 2. Sospecho que lo que ustedes llaman cuco es lo que yo conozco como el coco. Sí, en muchas partes de Latinoamérica es el coco, que viene el coco y te comerá. Y dice, y recuerdo que uno de mis peores temores cuando niño lo padecí por culpa de un episodio de Los Cazafantasmas en el que el personaje principal era él, el coco. Dice, bueno, hace poco reviví el terror con un episodio de Martin Mystery. Alguien que resuelva o arroje luz sobre esta inconsciencia en el hombre. Inconsistencia en el hombre, dice. Pero el cuco no es inconsistente. No, bien consistente. Hemos visto al cuco, hasta lo hemos casi tocado, podemos decir. Sí. Y no sé si es tan inconsistente el cuco. No, se parece bastante a Adolfo. Sí, y ya, ya nos sigue dando miedo. No el Adolfo. No, el Adolfo. Sino el cuco. Sí. Sí. Dice, bueno, se llama de otra forma en otros países o regiones. Ah, lo que quiere saber es Urban Tech si el cuco, en otras regiones tiene otro nombre. No nos vengan con el hombre del costal, el viejo de la bolsa. Sí, el cuco el fantasma. Y el cuco es realmente... La abuelita que se aparece. Y es difícil de describir el cuco. Es como una cosa casi metafísica y religiosa. Póngale eso. Como te dice, a ver, ¿cómo es Dios? Y bueno, ¿y cómo es el cuco? Y tú naufragas en el mismo intento de describir al cuco. El cuco es algo que tú nunca llegas a ver porque siempre le das la espalda del temor que le tienes y ya estás viéndote. Yo imagino que se debe parecer bastante a algún familiar de Bush. Sí, es posible. Sí. Pero inclusive hasta ahí fracasaría, porque un familiar de Bush se parecería más al viejo del costal, ¿no? Al hombre de la bolsa. Sí. El cuco está por encima de todas esas especies de superhéroes terroríficos que imparten el terror en el mundo, sobre todo en el mundo de las criaturas, ¿verdad? Dice, bueno, se llama de otra forma en otros países o regiones, es para saber cómo debo temer, depende de dónde vaya. Ah, claro. Viaja a Argentina. Aquí a que le temo. Aquí a que le temo. En Argentina, ¿a qué le temo? Y a la desocupación, a la falta de oportunidad. Sí. Ah, bueno. La inflación. En México, ¿qué le temo? Y a la corrupción de la política, los sueldos, ¿verdad? No, está bien. Bueno, ¿en Paraguay a qué le temo? Bueno, a la falta de oportunidades, al desempleo. Bueno, témele a lo mismo en todas partes. Es todo el cuco. Bueno, en cuanto a la marcha del orgullo gay, esto se está haciendo extenso, pero ya decimos, Urban Tech tiene como una firma muy autorizada dentro de este lugar. Es más, nos dio dinero, vamos a blanquear la situación. Tengo sentimientos encontrados con la marcha del orgullo gay. Por una parte, por supuesto que no creo que haya que sentir vergüenza de la propia orientación sexual, pero por otro, tampoco creo que haya que estar orgulloso de ella. En primer lugar, porque ninguna de las dos acepciones de orgullo pueden predicarse. De ella, dice, en el primer caso, todos los maricas seríamos petulantes, engreídos, creídos, orgullosos, en síntesis, lo que no creo que sea muy buena publicidad para la comunidad, ni se ajuste a la realidad. En el segundo caso, no hay mérito alguno en ser homosexual, al igual que no hay mérito alguno en ser heterosexual, bisexual, hombre, mujer, perro, planta, etcétera. En efecto, desde los inicios de la reflexión ética, y especialmente a partir de Aristóteles, es claro que aquello que es meritorio es objeto de una decisión libre, pero la sexualidad es una condición como tantas otras, no es el caso de discutir su naturaleza, y por otro tanto, dice, no es susceptible a ser catalogada como meritoria ante esas objeciones filosóficas de conciencia, y mientras no tenga buenas razones para despacharlas, no marcharé en manifestación alguna del orgullo gay. Claro que me gustaría que la licenciada Mónica Galindo de la Fea me dé su opinión al respecto. No, pero está bien, la licenciada ya la llamaremos en otros momentos más álgidos, donde haya pingas y panochas voladoras aquí dentro de la nave. Pero está bien lo que propone aquí. Sí, lo que pasa es que hay que hacer algo de ruido como para que... Hay que hacer algo de ruido, pero además existe una condición que no estás teniendo en cuenta aquí, me parece, Urban Tech, que es la relación de que durante muchísimos tiempos, ya aún en los tiempos que corren, ser homosexual lleva la carga de debería darte vergüenza. Claro. Entonces a la respuesta de una sociedad que responde, en cierta manera, debería darte vergüenza, se responde con no solo no me da vergüenza, sino que estoy orgulloso peligroso de esto. Digo de esto porque también hay marchas que podrían ser plausibles también de crítica en este sentido, marchas de, no sé, cultura indígena, de minorías étnicas, sí, etcétera, etcétera. Por eso estaría como sopesando dentro de la balanza esto. Por un lado se comprende mucho tu posición, y por el otro, claro que la otra. Lo cual está chidísimo, ¿no? Sí, que sí. Esto no es un debate, ¿eh? No vengan aquí todos a jotear y a decir, ay, para mí tú eres un... Nadie puede opinar. Para mí, Urbantín, tú no eres gay porque no vienes a las marchas. Claro. Nadie puede opinar, es verdad. Así, esto es un medio de comunicación. Sí, aquí nadie opina, cabrones, ¿eh? ¿Qué se creen? ¿Que bueno, es distinto? Claro, al carajo, come pollas. Bueno, Urbantín, bien. Y luego Urbantín sigue explicando otras cosas. Mándale un saludo grande y afectuoso al Pokémon, y sí, estaremos sí. con otras partes del mensaje de Urban Tic en otro momento, para que tampoco nos marche aquí dentro. Claro, pues no, yo a la marcha no lo orgullo, pero les marcho por todo el programa. Urban Tic, un abrazo para ti. En caso de que el mundo se desintegre, un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hace no más de 20 años nacía en Cuernavaca, Morelos, México, Cowa. ¡Ja! ¡Grande Cowa! Cowa, que luego emigró a los Estados Unidos de Norteamérica, sí, sí. Y se encuentra en Chicago, Illinois, y dice, estoy de vuelta, chiquitines. Dejé mi reinado de conexión a internet por cable inalámbrico a una conexión de modem, y mi mamá enfrente de mí viendo la tele. Y les quería contar lo que me ha pasado, lo que le ha pasado al gran Cowa. ¿Qué ha pasado, Cowa? Al máximo Cowa? Perdedor en el erotismo. El otro día fui a la casa de mi novia, Caterine. Caterine. Él continúa esa relación, está muy, muy sí, firme, sí. Y estaba con... bueno, fue a la casa de Caterine y dice, y se me cayeron los condones al piso. Mi suegra los vio y se quedó con la boca abierta. Esperando el condonazo. ¡Infla uno, cabrón! ¡Ah, cabrón! Dijo. Pero esta criatura no viene aquí a la merienda. Y se quedó impresionada. Dice, yo no sabía qué cara poner. No sabía qué me daba. Es pendejo, Cowa. ¿Cómo sé se que te sé. Cayeron los condones? ¿Qué entras a la casa de tu suegra hurgueteándote los bolsillos? Abriendo pero tu bolso. Es muy sencillo. Ah, estas promociones que están pasando en la calle. Sí, pero generalmente no se te ocurre eso, señor. Estás ahí, se corta un frío y las maromas empiezan a circular por el apartamento. No se sabe de dónde salieron. No lo pensaba utilizar todos hoy. No. Y hace mucho que me la cojo. Ah, no, no. Bueno, y así estaba, ¿no? Dice, no sabía qué me... Bueno, qué más me daba pena. Si el hecho de que mi suegra vio los condones o el hecho de que los condones llevaban casi un año sin uso en mi mochila. Dice, en fin, me integró al cuadro de honor de los grandes perdedores eróticos en caso de que el mundo se desintegre. Al lado de aquel chavo que se acaba de casar y que la suegra le ofreció sexo para probar su fidelidad, ¿recuerdan? Sí, el chistorete ese de que los había dejado en el carro, ¿no? Bueno, les dejo, y es un placer volver a escucharlos. Paz y amor, y una carga de condones. Sé que sé. Añejos. Bueno, un abrazo, Cowa, ahí te viste, ¿eh? Yo como suegra preferiría, ¿no? ¿No? Que sí. Llega... Porque uno como suegra, yo que soy suegra de hace mucho tiempo, digo, señora, usted que está de compras en este momento y me está escuchando a través de los altavoces del supermercado. Es preferible ver una carga de condones. Claro, saber que el huejo puta que viene y que se mueve a la, que niña. Se mueve la nena, por lo menos se le caigan los condones. Sí, que sí. Bien, ¿no, chicos? ¿Es el cumpleaños de Cowa? No es el cumpleaños de Cowa. Ah, ¿por qué? No, yo pensé que era el cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños, Cowa, igualmente, ¿eh? Bien, Zaylo, tu pizza, esto queda en Bolivia. Ajá. Y dice, hola, ¿por qué no ponemos una pizzería ahí, señor Lagarto? Tu pizza, ¿no? Está bueno, ¿eh? Tu pizza. Dice, hola, cabrones, ¿qué ondas? Que el programa está de pelos. Quisiera que chinguen a los putos políticos que se cagan con sus discursos de... Bueno, además está decirlo. Un saludo especial a los de Bolivia. No hay que madrearlos. No hay que votarlos. Sí, y tampoco mientras creo que se pueda demasiado. Votar. Claro. Bien. El topo Chillos de Juliaca, Perú, la tierra de los vientos. Ya dijimos los problemas de un topo que tiene las orejas bien pinche grandes y que vive en la ciudad de los vientos. Sé que encima sí. Se caga de frío, así que bueno, todas en es complicadísimo. Un día antes de que el mundo se desintegre, le pagaría una operación de laringe al señor Lagartija porque el enorme problema de risa que tiene, porque no es lo que esperaba. Es el que esperaba una risa, usted. Ajá. Tipo un... Sí, Topollillo. Y dice, bueno, yo me esperaba una risa más gruesa y maligna. Señor Lagartija, no es para ofender. No es para ofender, dice, pero espérese de la laringe. Hola a todos los que hacen este programa de radio. Mi nombre es Carlos Alberto Mora y los escucho bien desde la ciudad de Tuxtepec, en Oaxaca, México. Apenas los comencé a escuchar el año pasado y solo les digo que su programa es a chingón, dice. La verdad es que creo que su programa debe... Bueno, ¿qué nos vas a pedir? A ver si busco. Bueno, no, dice, me gusta el programa y me gusta la música. Yo no suelo escuchar otros programas ni ver televisión ni nada, porque a mí lo que me gusta es el metal. Grupos como Spiral Architect y o Fear Factory. Y dice, así que prácticamente no veo tele. Claro, si tú miras tele esperando algún video o alguna noticia de estas bandas de metal, sí, es complicado. Es como estás perdiendo tiempo, nos parece bien. Así que está él escuchando su Fear Factory o su Spiral Architect, dice. Y bueno, porque además casi todo es una basura, dice. Veo que casi todos los que se comunican se quejan de algo, aunque no creo que sirva más que para descargarse. Quiero, es importante la descarga. Sí, cabrón, no te, si no te queda todo adentro. Tienes un día de furia y dices, no. Claro, te revienta el culo. Sí, ¿qué pasa? Sí, o te salen cosas del culo. Flores. Sí. Y se quiero decirles que estoy hasta la madre de los pinches políticos, porque acá todo el mundo está encantado con el alcalde del DF. Ah, con el PG. Ajá. Sí, básicamente están encantados también porque está como en contra de Fox, entonces como que se pelean, y entonces el poder pequeño que se pelea con el poder grande es como que es David, sí, y Goliat. Es chingón. Dice, pero no se dan cuenta que es igual a todos, dice, le dan chamba a sus compadres y amigos, mientras el pueblo se chinga oyendo pendejadas. Bueno, es la política, sí, está bien. Yo quisiera saber también si uno llega al poder, ¿a quién le daría chance? Claro. Yo, nosotros ya, cuando lleguemos al poder, porque no queríamos decirle nada, pero estamos en campaña. ¿A la muda o al mico? Claro, a la muda. A la muda, güey. A la muda. ¿Qué dijiste, la muda, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Quieres tocarte con nuestra ministra de Economía? Bueno, al mico le daremos también, por supuesto. También estará encargada de Relaciones Públicas Yaridia Monterrey, sí, León. Sí. Urpi ocupará un, claro, lugar importante. Sí. A Manu Briceño lo pondremos como jefe de seguridad general. Sí, sí, sí, sí. También al Polichafa formará parte de... Sí, tenemos demasiados amigos, cabrón. Sí. Vamos a estar complicados, por eso, si vas a ser político, amigo, mejor pocos amigos. Sí, es lo, ¿no?, mejor. Es lo mejor, para el pueblo. Para la familia, claro, cada uno. La familia. Si eres casado, la familia de tu esposo. No, eso no termina más. Cuando te quieres acordar, ya terminó tu mandato. Sí que sí. Está bien, ya cagaste a todos, pero está chido. Erika de Tarija, Bolivia, dice, sospecho. No, no sospecho. Aseguro que la radio transmisora de Tarija, Arco Iris, piratea el programa de la radio Luis de Fuentes, ya que aquí en Tarija se escucha en la radio Luis de Fuentes a las 9 de la noche, mientras que en la radio Pirata Trucha se escucha a la 1 de la mañana. ¡Oh! Dice Erika. ¡Ey, está chido! No, está bien. Igualmente la calidad que se escuchará por Arco Iris, claro, meta, sí, porque lo levantan de la radio Luis de Fuentes, lo copian a la... ¿O hay alguien en Luis de Fuentes que le pasa a Tarija? Eso es espionaje, sí, que sí, interradial, que es peinado con 10 días que se te cae el cabello. ¿No? Póngale ese. Sí. Bueno, está bien que se escuche por todas partes, no sea ningún problema. Igual la primicia entonces la tiene Luis de Fuentes. Sí que sí. O se escucha antes. Dice, bueno, así que como estamos en Bolivia, país de los piratas, es válido, dice. Así que nos maman a todos, dice. Bueno, besos a todos. Especialmente para ti, pirata, boquita de azúcar. Ay, tengo miedo que se me derrita, cabrona. Y no se enoje la muda, besos. Y ella también, bye. Se cuidan mucho y al señor Lagartija, bueno, a todos, postdata. Yo los escucho por la radio Trucha. Así que este mensaje lo voy a escuchar quién sabe cuándo. ¡Viva México, cabrones! Dice Erika. Ahí está Erika, un beso para ti. Hola, ¿qué tal, tripulantes de la María Tijuana? Le mando muchos saludos desde Orizaba, Veracruz, México. Siempre escucho los programas, son algo innovador, se la sacan muchas nalgas a la muda y, bueno, en final... Algo interesante. No, nada, la firma, Páez. No, ni la firma es interesante. Pues, ¡ay, güey! Ponte un nickname. Hola, desconectados desde Bogotá, Colombia, The Carpe Diem se reporta. ¿Es el Carpe Diem que nos escuchás muchísimo tiempo o es un Carpe Diem nuevo? No, claro, igualmente a un Carpe Diem preguntarle si era el de antes, claro, es casi imposible, sí, porque te va a responder Carpe Diem. Claro, así que, claro, preferimos no saber sobre tu pasado ni sobre tu futuro, Carpe Diem. Dice, bueno, se reporta para unirse a la causa manifestada por Karina. qué mamera tener que madrugar todos los días al trabajo. Sí, la rola que había llegado para que achiquen aunque sea el horario laboral en una hora, porque ella se despertaba y llegaba toda con sueño al trabajo, a la chamba, dice, todos los días de trabajo, la presión de los jefes diciendo hay mucha gente esperando una oportunidad oportunidad. Sí, por más de tu parte. Por otro lado, qué bien saber que hay mujeres en Bogotá que escuchan En Caso. Karina, me gustaría ponerme en contacto contigo. ¿Cuál es tu email? Dice, se despide Javier, el Carpe Diem. Bueno, Karina, ya sabes, tienes a alguien que por cercanía, es decir, por ser rolo, sí, ya le es como interesado, ¿eh? Bueno, está muy bien que la gente se interese. El Adolfo es de Tucumán. Dice, no sé por qué siempre me llama la atención muchas cosas en la calle, como una patente de Dubai o un viejo con un par de medias de distinto color. Es verdad. O infinidad de pequeñas cosas. Hoy lo que vi fue una imagen, póngale, de vida perfecta. Un chango como de 25 años, anteojitos negros, apoyado en un Mini Cooper plateado, hablando por celular, al lado de una mina güera con un culo tremendo, un bolsito Puma con una visera haciendo juego. Era tan, sí, es una vida perfecta. Tan de tele la imagen que me dio miedo. Más miedo sentí cuando me vi como un pobre fracasado comprando ravioles en pantuflas. La puta madre, me voy a suicidar un ratito y enseguida vengo. El Adolfo de Tucumán en zapatillas. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un corto abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Señor Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Son el peor programa de radio que he escuchado en toda mi vida. Es verdad. Pero me entretienen en el trabajo. Ah, sí nos gusta. También es verdad. Somos baugianos, ¿no? Estamos sí, pues, a utilidad por sobre el diseño y nos vale madres. Así nos gusta que sea. Bueno, en fin, saludos, Lagarto. Y te mando saludos desde el DF mexicano. Y porfa, preséntenme unas paisanas por aquí para pasármelas. Ok. Y no firmas el mensaje. Eres tan soquete. ¿Cómo te presentamos? Bueno, lo podemos presentar como la persona que dice que este es el peor programa que escuchó en tu vida, y ya está. Lo que pasa es que hay muchos, se complicaría un tanto. Bueno, ¿qué tal, mis compadres? ¿Cómo les va? Les escribe Mata Enrique, el insecto, desde Pucallpa, Perú. ¡Hola, insecto! Dice, bueno, les cuento que en el trabajo me acaban de designar un proyecto muy simple, lo cual se trata de mejorar la página web de la municipalidad en la que trabajo. Ah, proyecto en el cual estoy poniendo todo mi esfuerzo para ganar un puesto más alto en esta institución, y estoy rogando para que todo salga bien, y le digo al Mico que me ponga la página de las municipalidades. Parece que tienen muchas cosas y no tienen una mierda. No, diríjase a la municipalidad. Trata, claro. Debes poner links que dice, en caso de necesitar esto, diríjate a la municipalidad. Claro. La dirección de la municipalidad correctamente, por favor. Sí, eso es lo único que pedimos. Bueno, entre otras cosas, no nos cabe duda que será la página más chingona de todas las municipalidades, pero ya sabes cómo son las páginas de las municipalidades. Por otro lado, esperamos que te asciendan a, ¿cómo podría ser el puesto máximo de alguien que diseñas páginas de una municipalidad? Diseñador de páginas web municipal. Póngale ese. Sí. Bueno, Mata Enrique, nos alegra, ¿eh? Sé que sí. Bueno, dice, que me ponga toda su sabiduría, por favor, el Mico, sobre Macromedia, porque, bueno, te destacaremos ahí y te mandamos el mail de Urpi. Otra cosa, señor Lagarto, ¿cuál es la mamada de la semana? Si nada más se despide Mata Enrique, el insecto. Quien pregunta estas cosas era nuestro querido Charlie Corky. Sé que sí. ¿Cuál es la mamada de la semana? ¿Cuál es la onda del día y esas cosas? Pero al no tenerlo comunicado a nuestro querido, no podemos andar con la mamada de la semana. No, imagínate. Estamos bueno, esperando que bueno, Mata Enrique, un abrazo y que te vaya chingón. Que estaba muy deprimido, Mata Enrique el insecto. Y justamente llega respuesta de Molinda, que en este caso es mono tan linda. Así es como firma. Se ven ustedes pasando por su mejor momento. Hola, renacuajos ciegos. Les escribo para darle algún tips al insecto peruano. Dice, bueno, dices que la gente, tus amigos, no te toman en cuenta. ¿No será porque no muestras seguridad en ti mismo? Muchas, una clase de seguridad en ti mismo. Mire usted. Va a escribir un libro de autoayuda, Molinda, sí que sí. Y nosotros lo compraremos. Dice, muchas veces, no siempre, a uno lo tratan como actúa, más que por cómo es en realidad. Póngale. Es verdad. Es más, tú no te enteras de cómo es la otra persona, sino a través de cómo actúa, ¿verdad, Molinda? Esto es para todos aquellos que dicen, ay, sí, se fijan por lo que eres por afuera, pero no sabes lo que eres por dentro. Si tú viajas en bus... Por dentro es unos órganos, sangre. Unos intestinos delgados, claro, intestino grueso, el colon, eso, el recto... Sí. Y la mía. Claro. Así que, bueno, no, pero muchas veces dice esto, ¿no? Porque a uno lo tildan por cómo es por afuera, pero en realidad uno por adentro es una persona. Bueno, uno no tiene tiempo para esto. No, no, no. Primero muéstrate y luego vemos qué pasa más adelante. Opérate. Es verdad, claro. Dice, bueno, muchas veces nos tratan por cómo actuamos. Como dicen los Yankees, acabaremos con el mundo que no esté de acuerdo con nosotros. Ah, no, no, esto, bueno, eso también lo dice. Ah. Pero no dice, como dicen los Yankees, no es lo que yo puedo hacer por ti, sino lo que puedes hacer por mí. Sí. No entendí esa frase, a ver si la interpreto. No es lo que yo puedo hacer por ti, señor Artigas, sí, sino lo que tú puedes hacer por mí. Sí, se entiende. Se entiende, eres un jefe, sí, hijo de tu pinche madre. Claro. No me importa lo que hagas por mí, cabrón, no lo que hago yo por ti. Se entiende. Así que, sí, pues. Sí, pozos petroleros. Claro, sí, sí. Y esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues si andas con cara de mosca muerta, lo más seguro es que te boten a la basura. Esto es verdad. Ah. Si uno anda diciendo, lo más seguro, sí, es, sí, que, sí, te boten a la basura. Porque las moscas muertas hacen así, en su último minuto, claro, ¿no? ¿Verdad? Dice, bueno, más seguridad, menos préstamos a tus amigos y verás cómo todo quizás cambia. Molina está quizás, como decidida, claro, pero mete pero esos quizás. Esos, y ahí se complica. En el libro, claro, no puede estar el quizás. En el libro el quizás no debe estar. No, no. Molina, en el libro debe estar. En el libro tiene que haber seguridad. La tapa, tu rostro sonriendo. Sí, sí, sí. Y la frase debe ser, más seguridad, menos préstamos a tus amigos y verás cómo todo cambia. Porque el quizás cambia y dice, ah, sí, seguro, no, que estoy dentro de ese porcentaje del que quizás no cambie, que no cambie, sí, y una mierda. Así que así no lo podemos vender, Molinda, ¿eh? Consíguete nuevos amigos, mono tan linda, dice. Creo que ahí está más la clave, ¿verdad? Bueno, ahí está. Igual Nathan Enrique ya se le acabó la depresión. Sí que sí. Está montando una página está web. Trabajando. Y mucho. Vale madre. Se está informatizando la municipalidad de Pucallpa. ¿Sí? Ah. Tengan cuidado. La nana mexicana. Ah, hola nana. Hola nana. Llega desde México y dice, hola mis vidas adoradas, huevones y baquetones, rascas bolas. Yo regreso su nana, desde aquí, desde México, lindo y querido, donde reinamos reality shows y novelas pendejas. Y muchas jotitas en la TV, dice. Ah, hey, cabroncitos, yo les debo de regañar, ya que ustedes me han estereotipado como la clásica nana canosa, gorda, tipo almohadillota. Dice, y yo no estoy así, dice. Ay, no me chinguen, dice. Mis operaciones me han costado. Yo sé que no soy una chamaca, pero tampoco soy amiga de su abuela. Así que ubíquenme como una mujer madura, frondosa y querendona. ¡Qué da amor a todos! Hey, por eso soy la nana. Chao. Dice, amores, y no me jodan, por favor, porque yo los quiero hartísimo. Nosotros también, nana. Sí que sí. Pero igualmente te soñamos almohadosota, ¿no? Claro. Así como para abrazar y que nuestros regazos descansen en paz. No es todo, ya tienes con quién sexo, ¿eh, nana? Nosotros te queremos para que nos eduques, incluso. Sí que sí. Que nos lleves por la senda de la educación. De la buena vida. De la buena vida. Nana, estamos contigo. Bueno, por aquí está Fernando de Trelew, Argentina. Hola, dice, Fernando. Quiero que alguna perra, creo que alguna perra me ha delatado de hace un tiempo a esta parte, me están inundando el mail con publicidades para agrandar la pinga, dice Fernando. No, Fernando, quédate tranquilo. No, no, les llega a todo el mundo. Le llega ese esa spam. Gente paranoica. Sí, me dijeron, ¿dónde me vieron? Ah, debe ser la webcam, la apunté mal. No, no, está bien, Fernando, tú tranquilo. No, ahí, no, a todo el mundo. ¿Qué onda, cabrones? Escribe el Padawan de este Hermosillo, Sonora, México. ¿Cómo les ha ido? A mí súper chingón, ya que me enteré que quedé seleccionado en la Universidad de Sonora para estudiar psicología. Ah, a un psicólogo. Sí, y a uno lo seleccionan. Uno a lo mejor quiere estudiar arquitectura. No, está seleccionado para psicología. Psicología, claro. Sí, ya está contento igual, Dice, mi motivo para estudiar psicología es saber qué fregados tienen en la cabeza y cómo les funciona el cerebro a los arquitectos de Hermosillo como el Panzor y sus amigos. Ah, es broma, cabrones. Y bueno, ya, me voy a chaquetear. Arriba México, cabrones. Arriba, cabrón. Está todo circulando en la nave. Tiene razón. Está en contacto. Pero llegan por aquí otros amigos. Bueno, yo le pregunto en estos momentos, lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo asquerosa, horrible y malvada. ¡Uchila, cabrón! ¡Ah, como el niño malo, asqueroso y cabeza de mojón! ¿El niño malo, asqueroso y cabeza de mojón? Sí que sí, ¿no les conté la historia? Pues no. ¡Ja, bingo! ¡Hola, amigos! ¡Amigos! Asusten, yo los cabrón. Saludo. Sí, es verdad, hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, lagarto. Aquí estamos hoy todos. Hoy les voy a contar la historia del niño malo, asqueroso y cabeza de mojón. Niño malo, asqueroso y cabeza de mojón. Sí que sí. Sí. Era un niño que era malo, era asqueroso, tenía cabeza de mojón, acné juvenil. Ah, estaba. El ojo derecho como un huevo. ¿Como un huevo? El izquierdo como un huevecito. Más pequeño, ¿no? Sí. y tenía muy mal carácter. Ah, era malo, cabrón. Sí que sí. Sí. Ni su familia lo quería. ¿Ni su familia? No, en la escuela los niños preferían repetir el año antes de volver a cursar el año con él. Muy mal. Porque el niño pasaba de año. El niño pasaba. Sí, estudioso al menos el cabrón. Los maestros le daban clases de espaldas. Porque daba mucha impresión, ¿verdad? Ah, era muy feo. Alumnos y se giraban, sí, ¿no? Si sí. Estaba el niño feo, malo. Llevaban barbijos por el olor, por todas las cosas que, emanaba. Sí, a mí no me gustaría ser su compañero. No, que no, a nadie. No, nadie, a nadie. Los buses aceleraban si él los detenía. Chango. Él se paraba y decía, ¡hey, bus, bus! No, antes de subir a mí. No. Una vez fue a misa. ¿Una vez fue a misa? Una sola vez fue a misa. ¿Por qué una sola vez, cabrón? Y el cura se hizo judío. Ah, mira. Dijo, no, güey. Un cisma, claro, cambiamos de religión. Era muy, muy malo. ¿Eh? Iba al geriátrico, donde estaba su abuelillo. Estaba su abuelillo. ¡Su abuelico estaba en el geriátrico! Y le ponía laxante a la sopa de los viejecitos. ¡No me digas! Sí que sí, güey. Un cabrón tan pinche. Se tiraba malo. Pedos en los ascensores. Eso es de malo, ¿eh? Sí que sí. Eso no, uno no debe... Hacía dibujos obscenos en los carteles de publicidad. ¿Ah, sí? ¿Tipo? No quedaba un solo cartel con un cartín. ¡Ah, qué feo, eh! Sí que viva sí. La panocha. Un día se deprimió muchísimo. Sí. Porque nadie quería estar con él. Lógicamente. Si sí se portaba sí. Así, ¿quién y se dijo a sí mismo, ¡soy un mojón horrible! Chanfle, pues tenía razón. Y se escuchó una voz que dijo, sí, eres feo, malo y hediondo. ¿Quién? Era el niño elefante. ¡Alabado sea! Sí que sí, güey, que justo pasaba por ahí. Pero qué suerte tuvo, o sea, y llegó casi a su llamado, implorando, ¿no? Reconociendo sus falencias, llega el niño elefante. El niño elefante lo miró, le dijo, sí, eres feo, malo y hediondo, pero no te preocupes, y se fue. ¿Cómo? No te preocupes si se fue. Tenía mucho olor. Pero no le dijo así con una compañera, no le dijo que cambie, no le dijo nada. Pero no te preocupes, le dijo. Ah, no te preocupes. Bueno, está bien. El niño sorprendido salió corriendo a la calle y en el medio de la calle gritó, ¡ey, soy yo! El más feo, malo y hediondo que pueda existir. Pero ya quisiera tenerme. Se hizo un silencio. Y la niña piel de pollo, que estaba por ahí, lo miró y dijo, es verdad, yo lo quiero. ¿Yo lo quiero? Dijo la niña piel de pollo. Sí que sí. Ay, yo lo quiero. Y se fue acercando en cámara lenta, como corriendo, con unas flores en la mano, como para llevárselo. Wow. Cuando se escuchó, no, no, yo lo vi primero. Yo lo vi primero. Y la vieja pezuñas de vaca que estaba ahí al costadito dijo, no, es para mí, es para no lo toquen. Mí. No lo toquen. Otro desde atrás, desde el fondo, dijo, no, no, no lo toquen, es mío, es mío. Y todos querían llevárselo a su casa, güey. Pero, cabrón, otra enseñanza maravillosa de estas parábolas del niño elefante. Sí. No dejas ni efecto que si tú te presentas tal cual eres, dices, sí, soy un mojón, pero bueno, ya. Claro. Y así, y lógicamente, reconocerán nuestra aptitud a través de lo garantizable que es no, nuestras circunstancias poco. Ante el mundo. Podemos ser feos para algunos, quizás hediondos para otros, pero encontraremos ahí quizás no, en el wey, amor, no. En el sentimiento humano, de toda una sociedad. No se trata de que eso. Nos rescata. No, güey, eso demuestra que aunque se trate de lo más feo, lo más malo y lo más hediondo, basta que se ponga de moda para que todos lo quieran. ¡Ja! ¡Bienvenidos al mundo del marketing! Y así es, amigos, este maravilloso mundo donde los carteles de publicidad a veces nos tapan paisajes realmente asquerosos, damas y caballeros. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lefo, por rapor, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releo Natillia. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. Radio Ciber. FM Power. FM Canchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Ser. Radio Eter. Azul FM. Radio 100. En España, Radio King. Costa Latina. Vivid Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de VHF con el Cura Fisero haciendo marketing. Sí que sí. Estudios de mercado, dice Elsa. Sí, de Chapa, va los antros. Dice, ah, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bien, y se vende. Algunos la compran. Sí, hay que estudiar. Dame, si